Y te presentamos los nuevecitos del grupo número uno, el grupo La Mente. Y el nuevo hit, Loquita. Y si querías cumbia, baila. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Ven y vasitos y arriba, tú te pones loquita, mamita. Cada hora.